dice.

hay noticias un poco, bueno, están hablando mucho de los jugadores del Alavés que se van, que llegan, quieren traer a Munir otra vez. No sé si realmente le fue bien o no le fue bien. Que lo quieren volver a traer porque supuestamente le fue bien. A ver si el oyente misterioso que es hincha de la Alavés nos cuenta cómo le fue a Alex, jugador del Barcelona, que pintaba a bien, pintaba bien el muchacho, pero no llegó a mucho, A mí sí que me disculpen, pero ahí había mucho inflado y no llegó a mucha cosa. En eso de que decían que ellos eran de cantera. Hoy es jueves, te invito, pero que ya para que lo sientas, Escucha esto. Que se sienta que es jueves de pincho pote, ya viene el fin de semana. Este es un jueves. Me fui con una loca involucrado. Mañana del trabajo te he botado porque yo estoy en alto, un vaso envenenado. Los cuartos que cobro los tengo gastado. No le paro a nadie, yo lo cojo prestado. El hierro a cuarta lo tengo clavado. Esto yo lo hice para que esté chochado. Desperté vecino que estaba acostado. Y estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo exploto. Y la que se me cruce le rompo su ay. Hoy me voy con una loca. Dime quién aguanta eso. Uno pone de todo y tú no pones un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto. Yo me desacato aunque caiga preso. No te coquís y pásame eso. Yo sé que quieres de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho. Y después tú me dices que soy un necio. Ay. Hoy me voy a curar. Star Mac, Cucu, dime. Vito Gorra, Visiones Music, dime Tonti, ese quién, juego pa' la calle. Está bueno el turismo, es de vamos, muchachones con el coro. Los turistas. Big One, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin. Así me está gustando, así mismo. Sí. ¡Súbeme la bocina! ¡Hoy es jueves! Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Me mambo. Estaba loco que llegara.

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Natalio Greenman, dijo que en un país planero no hay futuro. Necesitamos un marco laboral moderno. No se trata de precarizar a los empleados, sino de insertar a aquellos que están en la informalidad dentro del sistema. Hoy en Argentina tenemos 15 millones de personas con distintos planes. El 52% de las casas en el país recibe algún plan. En un país planero no hay futuro, afirmó Greenman. Internacionales. El lunes fue el día más caluroso registrado en la historia. Es una sentencia de muerte, afirman. La temperatura promedio mundial alcanzó los 17 grados centígrados, justo por encima del récord anterior, de 16,9 registrado en agosto del año 2016, según datos de los Centros Nacionales de Predicción Ambiental. Deportes. Marcos Rojo viajó a Estados Unidos en medio de una nueva lesión y de las negociaciones por su renovación. El defensor hará consultas con especialistas en Miami por sus problemas musculares. Su último partido oficial fue hace casi 9 meses, cuando se rompió los ligamentos cruzados frente a Sarmiento de Junín. Espectáculos. Para ver en casa, The After Party. Llega la segunda entrega de la serie de comedia y misterio, que propone una vuelta de tuerca al clásico ¿Quién es el asesino?, con un relato coral en el que cada capítulo explora la mirada del hecho de un personaje diferente, todo contado a través de la lente de un género cinematográfico distinto. Disponible desde el 12 de julio en Apple TV Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. La llama de pasión. Eurolatina 107.1. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. 11:38, 11 de la mañana, 38 minutos. Vamos rápidamente con los últimos correos que han llegado. Por acá, Argenis nos dice: el lunes, apúntenme al lunes. Qué día tan aburridor. Me dice por acá Ángel: buenos días, gente linda, para el café de la mañana. En mi caso, el día más aburridor es aquel donde no he podido aprender un poco más de lo que deseo. Un fuerte abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias. Y no se olvide que esta tarde, a partir de las 17 horas, tendremos Rincón Jurídico con HLK Abogado, la doctora Hanel Larequín. Y después nos vamos al Jaé porque hay pincho pote de mollejito. 11 de la mañana, 39 minutos, me quedan dos mensajes acá. Doris me dice: buenos días, café de la mañana. Indudablemente el día más aburrido es el domingo porque hay poco que hacer. Ah, mire, aquí está lo contrario. Acá nos dice Liliana Castillo que el aburrido es el domingo, pero porque hay mucho que hacer en casa. Ya. Y la gente, bueno, por aquí tengo, imagínense que siempre me llegan algunos mensajes después de las 12, no sé por qué me llegan mensajes tarde, no sé si es que es el operador o la gente la coge tarde, pero me llegan mensajes de los días anteriores. Bueno, ¿qué hacer, muchachos? Más tiempo, como a New York. Saludamos a New York Production, que me envía las noticias de la República Dominicana a la 1 de la tarde. Pronta recuperación, New York. Bueno, está preparando el ayuntamiento. Ayer, por ejemplo, había ahí en la Virgen Blanca concierto de jazz tocaba muy bien. Eso sí, no le entendí nada porque era en euskera. Lástima, debieron haber cantado en inglés para haber entendido algo. Pero la interpretación de lo y la forma como tocaban los instrumentos, excelente. Repito, lástima que no se entendía nada. 11 de la mañana, 41 minutos. 11 de la mañana, 41 minutos. Creo que me queda uno de Peto. Vamos con Peto, a ver. Levántate con el café. El café. Están hablando dos amigas y una le dice a la otra: ay, ¿cómo te parece que mi marido se sometió a una dieta de queso y vino nada más y adelgazó? ¿Qué? ¿Y no se emborrachó? Para hacer una dieta más severa, ¿sabes qué hizo? Suprimió el queso. Levántate con el café. El café. ¡Epa! ¡Que se sienta que hoy es jueves! Desde el Perú, sabotaje, muchachita. ¡Epa! ¡Machámelo, Pam, paran, tan, tan, tan. Aquí, izquierda, derecha. sabe mejor. Pruébalo. Estás escuchando Es Latina 107.1 más auténtica. El café sabe mejor. Pruébalo. Fotografías, no puedo tocarte, mucho menos trabajas, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. ¡Vámonos! Sí, señores, ha llegado el final del Café de la Mañana. Producción de Ricky Cuervo. Originamos para el 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali, en la 107.0 Cañaveral, desde Pradera para el norte del Cauca y el Valle del Cauca. También el Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante, Zaragoza. Y ha ganado, pero por kilómetros de ventaja, el lunes. Es el día más aburrido para la gente. Segundo lugar, el domingo. Luego el miércoles. Pero no ya habló del sábado, ¿eh? Ni el viernes. Ay, ay, ay, 11:51, muchachos que están terminando las rutas. Ahí con mucho cuidado. Ahí los que están ya de vacaciones, pues aprovechenla. Yo me voy y regreso más tarde, si Dios lo permite. Y algunas que se les dice que hay con la mejor programación, la de Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Súbele volumen, chao, abur. Escuchas Eurolatina 107.1. ¿Cuántas veces escribió sobre el amor? Mil poetas lo intentaron definir. Y hasta hoy no ha existido el inventor que nos cuente los misterios del amor. ¡Ay, el amor! Cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja. ¡Ay, el amor! Cosa tan rara, cuando no esperas, llega a tu casa. Cuatro letras tan sencillas de escribir, sin embargo, qué difícil encontrar. Puede estar en una esquina o puede ser que lo encuentres en cualquier amanecer. ¡Ay, el amor! Cosa tan rara, cuando lo ignoras, pronto se aleja. A mis amigos de bohemios ni de copas, ya no queda nada más para cantar. Y termino aquí estos versos, estas coplas, pues el amor nadie lo puede explicar. ¡Ay, el amor! Cosa tan rara, cuando lo añoras, pronto se aleja. Y más amor. difícil de comprender. Ay, el amor, cosa tan rara. Y aquí termino estos versos, allá tú con el amor. Ay, el amor, cosa tan rara. Cuando lo añoras, pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara. Cuando lo esperas, llega a tu casa. Ay, el amor, cosa tan rara. Cuando lo añoras, pronto se aleja. Ay, el amor, cosa tan rara. Cuando lo esperas, llega a tu casa. Ay, el amor, cosa tan rara. Esta es Eurolatina FM, desde Vitoria-Gasteiz, en 107.1 FM. Mijo, pero este hombre tiene éxito. Sí. No te imaginas. Hubo una producción que él pegó 10 canciones. ¿Cuál fue su favorita de esa producción, Mar? Favorita mía de esa producción son todas, porque tengo que cantar a todas las fiestas, la mitad de la tarde, en todas, en todas. ¿Usted se acuerda la mía? ¿Cuál es la suya? Mar, aquí. Los tonos de... Deja que sigan hablando. Sí, sí, sí. Deja que sigan hablando y no le pare. Solo debe importarse que yo te ame. Déjalo, que es que la lengua no tiene freno. Pero mientras yo más hable, más nos queremos. A todo el que critica un amor como este, debe Dios demandarle pronto la muerte. Dios no debe aceptarlo en su santo seno. Debe dárselo al diablo pa' que lo queme. ¡Eso!